escúchame. Palabras, palabras, palabras. Te ruego. Palabras, palabras, palabras. Te lo juro. Palabras, palabras, palabras, palabras, palabras. Tan solo palabras hay entre los dos. Para este programa vamos a escuchar un tema que nos va a poner en clima. Hoy estamos con Daniela como operadora. Matías tuvo que viajar, así que gracias, Daniela, por acompañarnos esta noche. ¿Te pedimos el primer tema para entrar en clima? Que quiero volar y volar, hace más de una semana que estoy en mi nido sin poder volar. Escuchando Viento, dile a la lluvia, de Lito Nevia. Y escuchándolo es inevitable que pensemos en la trova rosarina, ¿no? Ese movimiento de los 70, fines de los 70, 80, que conmocionó y revolucionó no solo Rosario, sino a casi todo el país. Sí, yo hoy venía pensando en el coche, mientras hablábamos de hacer este programa, que el tango fue una revolución, ¿no? El tango cantado y bailado, las grandes orquestas, fue una revolución tanto para la escritura como para la música. Sí, correcto. Y después del tango, Rosario. Sí, fue una gran sorpresa Rosario, porque si bien siempre tuvo buenos artistas, esos fines del 70, década del 80, claro, realmente descolló con en todas las disciplinas, en todas, no solo la música, en tema, todas las disciplinas, inclusive en la pintura, en la escultura, hay grandes maestros que surgieron de ahí, de esa época, ¿no? Un semillero, Rosario ha sido y sigue siendo un semillero cultural. De allí salen figuras públicas que destacan en cada una en su actividad. De cualquier manera, yo creo que es el resultado también de una historia, claro, una historia cultural del país. Es un movimiento que tiene antecedentes, sí, dentro, sí, de nuestra historia. Sí, sí, Rosario siempre tuvo mucha fuerza. Fue ahí donde descolló, donde se destapó, digamos, pero siempre tuvo mucha presencia artística y cultural. Uh-huh. Sí, yo me iba un poco más atrás en la historia y pensaba, por ejemplo, en la generación del 80, Esteban Echeverría, sí, Oscar Wilde, como... ¿Oscar Wilde? No. Oscar Wilde, no. Bueno. Era inglés el señor. Claro. Bueno, por ahí venía mucho Rosario. Tal cual. Hoy nos visita Oscar Wilde, que vino de Inglaterra y se hizo rosarino, tiene la ciudadanía. Wilde, digamos, Wilde. Para nosotros es Wilde. Claro, Rosario era Wilde, claro. Obvio, no es Wilde, es Wilde. Y después de eso, bueno, la polémica entre los dos grupos, Florida, Boedo, digamos, hay antecedentes muy, muy fuertes, muy fuertes. En Florida militaban, entre comillas, Borges, Oliverio Girondo, ¿Quién más? Victoria Ocampo. Victoria Ocampo. Sí. ¿Y en Boedo? Sacheri. Ajá, Sacheri. ¿Y en Boedo? Y en Boedo, Art. Para mí, Art ya alcanza. Roberto Art, Leonidas Barletta, Álvaro Yunque. Okay. Sí, eran dos formas de ver la misma ciudad, ¿no? Uh-huh. La misma lógica, la misma impronta, las dos muy talentosas. En realidad, entre ellos era más una cuestión romántica que un enfrentamiento real lo que había. Sí. Y era un enfrentamiento a puro verso, ¿no? Así es. Muy pero puro verso de poema, no a verso de no, claro, no de fake news. Fake news no, claro, exactamente. Era verso de poemas. Versos de poemas, sí. Realmente. Y yo creo que algunos de los versos de más campestres de Borges eran para hacerle la contra a los de Boedo, la verdad. Creo que podríamos llegar a discutirlo. Tenía esa picardía, sí, y esa pizca de maldad, sí, necesaria como para enfrentarse desde ese lugar, digamos, claro, ¿no? Desde las palabras, de las letras. Bueno, así a través de todos estos movimientos llegamos a lo que fue la trova rosarina, lo que se conoció como la trova rosarina a nivel musical, en donde destacaron Baglietto, Lito Nevia, Silvina Garré, Jorge van der Mole, un poco más tarde Fito Páez, por supuesto, no podemos dejar de mencionarlo. Muy poco más tarde, ¿eh? Muy poco fue, sí. Empezó muy joven. Un niño cuando comenzó con la trova. Es cierto. ¿Sí? Y se formó también ahí. Sí, con, obviamente. Con los otros músicos, claro. Sí. Así que entre ellos realmente revolucionaron el campo musical y se difundieron a sí mismos a través del boca a boca, en los bares, en las peñas, hasta que en 1982, en un recital en obras, Baglietto mostró lo que era la trova rosarina. Ahí empezaron a aparecer todos estos músicos en los medios de comunicación más importantes: Humor, El Expreso Imaginario, los diarios Clarín, La Nación, etc. Porque además de tener excelente composición musical, todos los versos de las canciones de la trova son obras maestras de la literatura y tienen una ventaja que no siempre es fácil encontrar, que es que tienen una voz sublime para llevarla adelante, dos. Uh-huh. Una femenina y otra masculina. Sí, sí, sí, sí. Indudable. Eso aportó un montón, porque Juan Carlos Baglietto no ha escrito una línea. Pero la voz de él es una identidad para la trova. Es más, hace poco los escuché en un recital que dieron, hace poquito, no me acuerdo del año, pero fue hace dos o tres años, no sé, ahora. Y sigue manteniendo intacta esa voz, ¿no? Tanto Baglietto como Silvina Garré, pero de una forma que yo me sorprendí, porque hay gente, podríamos decir que gente grande en serio ya. No sé por qué lo decís. No, bueno. Juan Carlos Baglietto y yo nacimos que en el mismo año, no sé por qué lo está diciendo. Ah, entonces Juan Carlos es más joven de lo que yo pensaba, Alicia. Bueno, sorprendente, porque indudablemente la voz se va perdiendo y uno escucha a cantantes grandes y dice, bueno, sí, sigue cantando bien, pero... Y estos dos me sorprendieron, gratamente, sí, realmente. Y me voy a agarrar un poquito de lo que dijiste vos. Hay una gran realidad. Creo que la gran mayoría, por no decir todas, de las letras de lo que fue la movida rosarina tienen muchísimo arte, muchísima poesía, muchísimo conocimiento literario. Entonces es ahí donde entramos nosotros, que hablamos de literatura, y rescatamos eso también, ¿no? Porque las letras de van der Mole son fabulosas. Vamos a escuchar también, interpretado, por ejemplo, no sé si viene ahora. Ahora mismo viene, justamente cantada por él, por Jorge van der Mole, viene Oración del Remanso. Alto tema. Mi tema preferido. Un alto tema. Thank you. orilla brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Es oscura, va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes, no nos abandones. Bien los espinales dones. No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa. Era Jorge van der Molle cantando Oración del Remanso. La oración del remanso, así es. Alicia me sopla acá. Estamos en Abra Palabra por Identia Comunitaria. Nos ven en la web en identiacomunitaria.com, en las redes @identiacomunitaria, y el teléfono para que nos manden mensajes 2664-003011. Repito, 2664-003011. También déjame agregar, Raquel, que ¿sí? nos pueden seguir en Instagram, en Abra Palabra 3. Ahí pueden seguirnos, enterarse de lo que viene, ver un poquito lo que hicimos, en fin. Gracias por seguirnos a los que ya nos siguen. Así es. En la web están los programas anteriores. Para los que se enganchen ahora con nuestra propuesta, pueden escucharlos. Y hablemos un poquito de la parte literaria de esta movida rosarina. Hay una figura que no podemos dejar de mencionar, que es la de Angélica Gorodischer, una destacada voz femenina en un área que no tenía, hasta el momento en que ella empezó a escribir, no tenía mucha representación en el país, que es la ciencia ficción. Tal cual. Escribió libros maravillosos, entre ellos nosotros queríamos contarles Trafalgar, que toma el nombre de una batalla histórica. Y de un libro de Benito Pérez Galdós. Pero en este caso Trafalgar es el nombre de su personaje, que es Trafalgar y el apellido Medrano. Este Trafalgar es un comerciante que viaja... Intergaláctico, hay que señalarlo. Viaja, ¿no?, por distintos mundos. Les leo apenas un poquitito. Yo había andado vendiendo material de lectura en el sistema de Sescundrea, siete mundos limpitos y brillantes en los que la lectura visual es un lujo. Un lujo que impuse yo, por otra parte. Allá, los textos se escuchaban o se leían al tacto. La chusma lo sigue haciendo, pero yo les he vendido libros y revistas a todos los que se creen que son alguien. Tuve que bajarme en Veroboar, que no queda muy lejos, para que me controlaran una pantalla de inducción única, y aproveché para vender el sobrante. Eran revistas de historietas. No pongas esa cara, que si no hubiera sido por las revistas de historietas no hubiera tenido que afeitarme el bigote. Bueno, esto es, nada, una intervención de Trafalgar Medrano, que cuenta sus aventuras en el momento en que regresa, ya sea a la misma Angélica, que aparece en estas conversaciones, o a otros amigos, mientras toma un café doble tras otro en hasta llegar a 7, 8, y el mozo del bar Burundi ya lo conoce tanto que ni hace falta que los pida. El mozo Marcos lleva los pocillos de café a medida que él los va terminando y fuma un cigarrillo tras de otro. Y ahí hay otro punto que corta a la trova rosarina, que es el café. Ajá. La trova es gente de café. De café, sí. Café El Cairo. Exacto. De hecho, hoy en día ornamentado en honor a Fontana Rosa y a la trova rosarina, era el café donde se reunían a tomar estos 7 millones de café. Sí. Sí, o sea que es gente de café. Tertulia en el Café El Cairo. Tal cual, desde ya. Bueno, eso llegamos a conocerlo gracias a otro personaje rosarino increíble y maravilloso como Fontana Rosa. Sí, el maestro Fontana, el negro, querido el negro. Que creo que no sé quién no puede no querer al negro, ¿no? Con todo lo que nos gritó desde sus libros, sus cuentos, sus historietas, como el renegado, Inodoro Pereira. Y su gran esposa, la Eulogia, dueña de la mejor chancleta de la Pampa. La mejor chancleta. ¿Qué lo parió, don Inodoro? Don Inodoro, ¿qué? Y un perro que se llamaba Mendieta, que mi perro Camilo emula. Le falta hablar. Es verdad. Bueno, hacemos un pequeño corte, vamos a escuchar a Baglietto en este caso, y a la vuelta tenemos un invitado especial que vamos a convocar telefónicamente. Cuando pienso que todo está perdido, voy hacia alguna de las formas de la muerte. Me pego un tiro con una palabra que alguna vez me fue tan transparente. La ternura del agua que corre, me recuerdo en la llegada de unos trenes. Sales de los mares, curvas de los puertos, con mujeres descalzas en el verde. Voy hacia el fuego como la mariposa, y no hay rima que rime con vivir. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. Las tardes tranquilas cuando extraño todo, pienso que todo no es lo que perdí. Una rosa de fe y a una costa de perder, se pierde pero se gana. La lucha es de igual igual contra uno mismo, y eso es ganarla. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarte. Recuerdo la quietud de la tierra, la quietud estaba dentro. Se cree más en los milagros a la hora del entierro. Estamos en Abra Palabra. Como les anuncié antes del corte musical, tenemos un invitado muy especial que vamos a charlar con él telefónicamente. Hola, Horacio Vargas, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bien, todo muy bien. Quiero decirles a nuestros oyentes que Horacio es el jefe de redacción de Rosario 12, es periodista, escritor, tiene un sello discográfico. ¿Qué más puedo decir de vos, Horacio? Y que tengo otros trabajos. Que tenés varios trabajos, sos un hombre muy afortunado en esta época. Yo que estamos yendo tanta precarización que, bueno, a mi currículum deberíamos agregar la revista Barullo. Ajá. Que es una revista de cultura de Rosario, que sale en papel y en y también está disponible a través de la web. Uh-huh. Y ahora recientemente, mañana se va a cumplir un mes exactamente, comencé a trabajar en una radio AM de Rosario, que es LT3. Ajá. Haciendo un programa de cultura, arte, espectáculos y otras yerbas de lunes a viernes de 14 a 16. Bueno, inesperadamente. Después de todo eso no queda más que decirte muchas gracias por darnos un ratito de tu tiempo. No, por supuesto. Horacio, veníamos hablando antes de llamarte de figuras literarias rosarinas que acompañaron el movimiento de la trova. Una fue Angélica Grodischer y el otro Fontana Rosa. Imposible evitar hablar de ellos. Entonces, te pregunto, vos escribiste una biografía impresionante sobre el negro. ¿Ibas al Cairo? Sí. ¿Compartías la mesa con él? Yo hice una biografía oficial, es decir, que trabajé con los archivos que me aportaron las familias, que eso fue, diría, muy importante para el producto final, digamos, porque, bueno, hay cosas increíbles que estaban en el archivo del negro. Yo era sido del bar, sí, como todo rosarino, obviamente, del viejo bar El Cairo, no el de ahora. Uh-huh. Pero no, yo no era integrante de la mesa de los Alanes. Una cuestión además generacional, que llevaba 15 años tal vez. Pero lo que pasó es que, bueno, el negro, en el primer momento que salió Rosario 12, fue el primer colaborador que tuvimos, que hacía una columna semanal que se llamaba Desde el Cairo. Uh-huh. Y que tuvo, bueno, fue una actitud, yo te diría, muy bondadosa de parte de él, de apoyar el proyecto cuando recién arrancaba, ¿no? Así que ahí, de ahí vino la amistad, digamos, pero yo no era un íntimo amigo, eso no siempre lo aclaro. Y que diría que por suerte esa distancia me permitió también escribir la biografía y no transformarla en un libro melancólico del amigo que perdió al amigo. Uh-huh. Nada que ver. ¿Qué? Esa distancia me permitió, digamos, escribirlo desde el lugar que correspondía, ¿no? Que era hacer una biografía oficial con todo lo que eso significaba y que la hice con mucho cariño, obviamente. Bien, Horacio, te están escuchando Gustavo Bianchi y Alicia Fernández, compañeros míos en este programa. Hola, Horacio, buenas tardes, mucho gusto en charlar con vos. Hola, preguntas. Horacio. Hola. Hay preguntas, hay muchas preguntas con tu... Si no me equivoco, más de 30 años de periodista, creo que vas a poder responderlas tranquilamente. Me gustaría saber qué opinión, cómo valorás o qué opinión tenés sobre la obra de ficción del Nero o la obra en general del maestro Fontana Rosa. Mirá, yo creo que el Nero, como Osvaldo Soriano, son dos escritores que se volvieron populares. Ajá. Fundamentalmente por el trabajo maravilloso que han hecho sobre los relatos sobre fútbol, ¿no? Claro. Inigualables. Claro. No, me parece que en eso fueron marcaron una época, incluso son símbolos de esa escritura. Por lo tanto, a mí me parece que ese lugar se lo han ganado, ese lugar les pertenece, y me parece que además tiene que ver con el nivel de escritura que tenían, más allá de lo que opinaba la academia, ¿no? La academia universitaria, ¿no? Sí, sí, porque eran... que siempre... Podríamos decir que eran anti-academia, en la forma de describir, sí, ¿no? Sí, claro. La academia lo miraba con cierto desgano a ambos, ¿no? Como diciendo, bueno, escritor es otra cosa. Y en realidad, sí. Ellos eran escritores. Y grandes, que quizás pudieron romper esa estructura y eso es lo que molestaba, ¿no? Hay una anécdota que contaba siempre Fontana Rosa a partir de esta polémica, que no la generó a él, obviamente, y que tampoco le interesaba mucho, cuando le preguntó un periodista a Fontana Rosa, ¿qué opina? Usted sabe que la Academia opina que usted no es un buen escritor. Y Fontana Rosa contesta, a mí la única Academia que me importa es Rosario Central. Claro. Fin de la discusión. Qué grande. Y con eso estás pintando también un poco la personalidad fuera, más allá de la escritura, ¿no? Yo no lo conocí personalmente, pero bueno, lo sigo, me parece un gran autor, tengo 6 libros de él en casa. Y realmente creo que más allá de la escritura, esa era su personalidad, ¿no? Esa... Totalmente. Sí, sí. Y aparte era, él desmontaba la discusión con la ironía, ¿viste? Claro. Y yo creo que eso es de una mente brillante. Porque aunque él siempre tuvo esa actitud más de ante la gente y ante sus amigos, de más humildad por un lado, y también de un tipo muy acotado en cuanto a sus expresiones, digamos, ante los demás, era muy muy cerrado en ese sentido. Mucha gente se sorprendía por eso, digamos, ¿no? Mucha gente que iba al bar, por ejemplo, buscaba la mesa del negro Fontana Rosa y esperaba encontrarse con un humorista cordobés. Claro. Y nada que ver. No, era... Y nada que ver. Era un muchacho de bar. Era un muchacho de barrio, de bar, de los que lustraban el estaño de las mesas, ¿no? Y que disfrutaba realmente la compañía de sus amigos muchísimo. Sí, él digamos, él honraba esas amistades, que las contemplaste. Él estaba a las 7 de la tarde en el bar, se quedaba una hora, saludaba, charlaba, y después se iba y tal vez anotaba en un papelito una palabra, hacía algún dibujo, y a lo mejor un mes después se transformaba en un cuento. Claro. Exactamente, pero fue toda una movida cultural la de los muchachos de Rosario en los 70 y en los 80. Y bueno, te quiero hacer una pregunta sobre otra escritora en este caso. ¿Conociste a Gorodischer? La conocí. Bueno, yo, digamos, ¿no? En el momento que sale Rosario 12 del primer número, Angélica también fue otra de las primeras contratapistas que tuvimos. Uh-huh. Así que, bueno, ella llegaba a la relación también con su texto impreso, hasta que después, bueno, llegó el fax y llegó el fax. Y hasta el fax, me acuerdo que Angélica también muy muy generosa con apoyar y bueno, y publicar sus textos exclusivamente para el diario, así que era un personaje entrañable. Uh-huh. Horacio, pensaba en algo que leí, ahora no me acuerdo dónde, de Negro Fontana Rosa, que me resultó muy gracioso. Que es una contratapa de página seguramente, donde dice, uh-huh, le habla al lector y le dice, esta columna tiene que ser entregada el miércoles, se publicaba los viernes, tiene que ser entregada el miércoles porque tiene que pasar por la corrección de México y de ahí a la editorial de no sé dónde. Era, de Venezuela. De Venezuela, sí. Era un disparate total, pero estaba tan bien escrita y era tan graciosa. No. Bueno, sí, el año pasado pudimos hacer una recopilación de sus textos publicados en Rosario 12, donde colaboró 5 o 6 años. Uh-huh. Hicimos una selección, sacamos un libro con todos sus textos, que se llama Desde el Cairo, y justamente la introducción del libro contamos justamente esta anécdota que vos estás recordando. Ajá. O que además, por ejemplo, dada la cuestión de seguridad, el texto que tenía que enviar a Rosario 12, esta vez lo iba a enviar a través de un cadete que lo iba a dejar como un garganta profunda en la estación de servicio. Maravilloso. Maravilloso. Cosas así. ¿Y Angélica tenía ese toque de humor también? Sí, claro, sí. Y además era, bueno, con el negro en ese sentido que tenían como una coincidencia, me parece, de identidad, que era ambos eran muy... Estaba muy identificado con Rosario, ¿viste? La diferencia entre ellos dos es que, bueno, Angélica se vino de Buenos Aires a Rosario siendo joven y el negro nunca se fue a Rosario, ¿no? Y apeló a otra... Él rescataba mucho la cercanía. Claro. Él rescataba mucho esta cosa de... Para reunirme con un amigo no necesito una agenda. No, pero yo te quiero hacer una pregunta y esta es muy personal. Yo cuando leí por primera vez a Angélica Gorodischer, yo gritaba mientras la leía y decía, por favor que me diga esta mujer que fuma, porque yo quiero fumar lo que esta mujer fuma, porque semejante nivel de creatividad era increíble, me parecía una cosa delirante, maravillosa. No, bueno, y aparte tenía una capacidad de producción notable. Claro, era disruptiva en más de un sentido, ¿no? Tanto desde la historia como desde la narrativa, como desde la forma de plantear los problemas, era fantástica, fantástica. Bueno, no hay que olvidar que ella fue la primera organizadora de un encuentro de escritoras mujeres. Ah, mirá. Cuando uno se hablaba de la cuestión de género, ¿viste? Y ella fue la que en ese tiempo introdujo, la cuestión, y remarcando y valorando y sosteniendo esta idea de hacer un encuentro de mujeres escritoras. Digo, ¿por qué no? Claro. ¿Por qué no? Exacto. Es hora. Es hora, claro, tal cual. Y sí. Lo hizo ella. Nos sorprendiste, ninguno de nosotros sabíamos que había organizado. Nada. Ustedes no saben tantas cosas de Rosario, bueno, ya se van enterando. En ese sentido, le cuento a nuestros oyentes que vos sos un divulgador de la historia rosarina. Sí. Te has dedicado a eso. Sí, no, que hiciste bien en aclarar esto de divulgador, porque yo no soy historiador. Uh-huh. Digo, no tengo ese título que me habilite, digamos, científico. Pero sí, el como mucha gente, muchos otros periodistas, digamos, que han trabajado la divulgación de la ciudad a partir de documentos, obviamente, no de la ficción. Claro. Claro. Bueno, pero vos sos cofundador de un portal digital, rosario.net, rosarionet.com, perdón, pero además también sos un escritor, has compartido esa pasión por la escritura, sea crónica, sea ensayo, sea novela. Algunos títulos que Crónicas de Rosario, bueno, la biografía del negro Fontana Rosa, Fito Páez, La vida después de la vida, Reutemann, El conductor, y creo que estás trabajando en algo ahora. Ahora específicamente no. Estoy trabajando en un proyecto que me entusiasma mucho, que a partir de un libro que yo saqué, se llama El Rosario, que habla del día que el ejército porteño incendia la Rosario al ser derrotado. Y que también habla de los orígenes de Rosario. Bueno, este año se van a cumplir 300 años del primer poblado de la ciudad, primer poblado de la aldea, mejor dicho. Bueno, va a haber muchas ceremonias, muchos actos, muchos eventos, y uno de ellos va a ser un libro de historieta de Rosario a partir de los textos que yo escribí así por dibujantes, obviamente. Uh-huh. Y eso me tiene muy entusiasmado, que eso va a salir en octubre, creo, porque adaptar un libro a la historieta es una motivación importante, me parece, para el autor de un libro, que después pueda ver en imágenes, en dibujos, lo que él pensó a la hora de desarrollar el texto, ¿no? Qué interesante, ¿no? Qué desafío. Sí, está bueno eso. Y más ahora con esta cuestión de que está vigente el Eternauta, la historieta. Bueno, ese libro que va a ser sobre historia y donde fueron convocados varios dibujantes del país para hacerlo. Ajá. Es una vuelta de tuerca sobre cómo contar la historia, ¿no? Qué bueno. Eso está bueno. Qué interesante. Buenísimo. Qué interesante, realmente. Buenísimo. Horacio, creo que la pregunta que te quisiera hacer es, la movida rosarina, más allá de la trova, ¿no? ¿Vos cómo la considerás? Y podríamos agregar, si opinás que hoy día hay una movida como fue esa, ¿no? Con esa fuerza, con esa sorpresa, porque yo era bastante chico todavía cuando surge eso, pero creo que sorprendió a todo el mundo gratamente y demostrando que el arte está en todos lados, a pesar de que dicen que Dios atiende en Buenos Aires. ¿Cómo lo ves eso? ¿Hay una movida similar o hubo después de eso una movida similar? Y yo creo que tiene que ver con las décadas. Me parece que tiene que ver con que las cosas que tienen movimiento surgen en determinados momentos particulares del país, ¿no? Mm. Rosario tuvo en los 70, y el país tuvo en los 70, lo que se llamaba canto popular, ¿no? Mm. Donde explotaba todo lo que eran las expresiones folclóricas, la trova cubana. Rosario tuvo, justamente hasta el golpe, un movimiento, pero organizado, que se llamaba Canto Popular Rosario, con sus actas, sus documentos, su organización interna. Y después, cuando surge, que no es una continuación, pero surge después la trova rosarina, lo que la emparenta con aquel anterior movimiento son su poesía. Pero no así la cuestión política, en términos de decir, bueno, acá estamos, ¿no? Ajá. Era un poco más irregular, menos convencidos políticamente, pero repito esta idea de que en los 80, cuando aparece la trova rosarina en el marco de la guerra de Malvinas y la prohibición en la radio de pasar música inglesa, y se colaron varios rosarinos: Baglietto, Fito Páez, Abonicio, Van der Mole, Leogieco, obviamente de otro lugar, Lito Nevia también, todos emparentados con la ciudad, pero bueno, haciendo ya sus propias carreras. Y fue una irrupción que como vos decías, sorprendió en el país, digamos, ¿no? Sí. Y ahí no había una organización establecida, sino un punto en común que para mí tenía que ver con la música que escuchaban ellos, esos músicos, que escuchaban, porque escuchaban tango, escuchaban folclore, escuchaban jazz, y escuchaban rock, escuchaban a los padres del rock. Y toda esa amalgama me parece que dio como fruto una identidad musical que fue la trova rosarina. Sí, se nota. Fue insuperable, fue de ese momento, se mantuvo. Y lo que vino después son otras expresiones, otros movimientos, y está bien que no sean iguales, digamos, sería aburrido, ¿no? Claro. De hecho, hace un ratito escuchábamos Oración del remanso de Jorge Van der Mole, y no es rock, no es nada, es un chamamé. Es un chamamé, bueno, Oración del remanso es un chamamé, tranquilo, una oración, un chamamé poético, romántico, si se quiere, pero es un chamamé, tiene la base de chamamé. Entonces, sí, se nota que escuchaban esa música y la subieron a adaptar muy bien, ¿no? A su gusto, o sea, lo que ellos querían. Uy, aparte, Eso, ese tema, yo creo que eso, junto con el témpano de Adriana Bonicio, sí, o Mirta de Regreso, o, son temas icónicos para un rubro que podríamos llamar canciones argentinas. Canciones, ¿sabes?, argentinas, está bueno, sí, buen nombre. Porque quedan, esos temas quedan. Quedan, sí. Sí, recién veíamos después, después vino la irrupción del pop y después vino la irrupción de un rock más cercano al pop. Y bueno, pero son, y después llegó, y ahora vos me decís que se escucha en Rosario. Bueno, hay mucha, la juventud está, digamos, no estamos demasiado viejos para el rock. Lo que llega ahora es difícil de entender para un viejo, aunque muchos me quieren convencer que tengo que abrir las orejas y escucharlo, lo escucho y me cuesta entender si eso es música. Pero bueno, Horacio, son los nuevos tiempos. Pero sabés que, no sé, pero mi nieto cumplió 7 años y terminaron la fiesta de ayer bailando Luc Ra. Y yo decía, voy a tener que escuchar más atentamente Luc Ra, porque si es el ídolo de mi nieto, voy a quedar muy desactualizada. Horacio, bueno, te quiero comentar algo que acaba de pasar, ¿no? Hace un ratito. A mucha familia le va a pasar eso, lamentablemente. Sí. ¿Qué tal con estos pibes? Horacio, perdón, yo te quería interrumpir y lo interrumpo a Gustavo porque quiero preguntarte qué pasa en Rosario ahora, pero en el ámbito literario, no en el ámbito musical. Uh-huh. Bueno, no existe esa efervescencia que había en los 80, me parece, en los 90. Pero porque también son otras generaciones y otras expectativas. Lo que sí hay un movimiento literario, hay editoriales, hay grandes nuevos autores que tal vez aún no son conocidos por el gran público porque no han llegado, no han cruzado la General Paz, pero tenemos escritores y escritoras calificadas, reconocidas, Patricia Suárez, por ejemplo, que sí, ya hace bastante que está en Buenos Aires, uh-huh, y sigue ligada a la ciudad, Javier Núñez, que acaba de ganar un gran premio internacional, el de Casa de las Américas, uh-huh, autores que han publicado, bueno, Reinaldo Sitecase, que aunque esté en Buenos Aires, no pierde su rosarinidad. No, tenemos algo de él para escuchar dentro de un ratito. Muy bien, muy bien. Y sí, está. Lo que más me sorprende son la cantidad de editoriales y sellos de distintos tamaños, uh-huh, y de distintas temáticas. Que aparecen como hongo. Sí. y eso está bueno. Vos sabés que no es un fenómeno local, acá pasa lo mismo, yo acá en San Luis y en Buenos Aires, sí, pasa exactamente lo mismo, hay cantidad de sellos editoriales, son pequeños, medianos, grandes, difícil. Grandes creo que siguen estando en Buenos Aires. Sí, y además con todo lo que significa editar libros, ¿no? Uh-huh. Porque, digamos, aunque hoy ya la locura de los precios se ha tranquilizado, el año pasado me contaron los editores que era una locura pensar en sacar un libro porque no había presupuesto, no había los libros te pasaron un presupuesto con una vigencia de una semana. Claro. Muy loco era eso, ¿viste? Nosotros hacíamos la revista, me acuerdo, el año pasado, teníamos que meterla en imprenta lo más urgente posible porque el imprentero decía, no sé, cuando te la devuelvan no sé cuánto va a salir. Decía, pero flaco, ¿cómo en una semana va a cambiar? ¿Sí? Bueno, ese fue un tiempo que de fin de año fue una locura. Uh-huh. Por lo tanto, hoy me parece que las editoriales chicas pueden por lo menos planificar. Claro. Libros sacar, y eso es algo importante. Bien. Tengo un mensajito, hay varios mensajitos, pero se lo quiero contar a Horacio también. Ángela nos dice que está muy bueno el programa, con la entrevista tan interesante y la mejor música, gracias. Así que bueno, evidentemente la charla contigo, Horacio, a nuestros oyentes le ha resultado muy interesante. Y... No exagere, por favor. Bueno, es lo que dice Ángela, yo no lo estoy diciendo ni lo estoy inventando, está acá. A un screenshot y te lo mando. Gracias. Nosotros somos una radio pequeña en una ciudad que apunta a ser grande, pero que recién está creciendo. Y nosotros tres en particular venimos de un pueblito de las afueras de esta ciudad, de la Villa de Merlo, y acá también peleándola y con los mismos problemas que contás. Hace 2 años tuvimos para sacar un libro que hicimos de nuestro taller. Y también me parece que no hay que renunciar pasión... a esas cosas. Yo en ese sentido siempre tengo una idea, que uno tiene que disponer del tiempo de aquellas cosas que le gustan y lo convencen. Y a mí me parece que por ahí pasa la cosa, digamos. Y sí, yo creo que eso es lo que nos mueve. Y que bueno, me parece que a nivel de las pequeñas comunidades, tratamos de emular la movida rosalina en cada uno de los lugares donde vivimos, los que amamos profundamente la lectura, la escritura, la buena música, el buen arte, ¿no? Así es, y así, y eso es lo que hay que sostener, digamos, en el tiempo. Bien, Horacio. Se nos termina el tiempo, se nos termina el programa. Seguiríamos charlando con vos. Así es. Sí, una hora más o menos. Sí, tranquilamente. Sí, porque ha sido muy claro, muy concreto, muy hasta didáctico, te decía, tu forma de contarnos las cosas, así que muy interesante. De hecho, hay más mensajes que vamos a ver si llegamos a sacarlos al aire, donde justamente hablan de eso, de lo interesante, la entrevista contigo. Mil gracias, bueno, Horacio, y nos comunicamos en cualquier momento. Gracias por llamar y acá estoy. Muchas gracias, vale. Horacio, y te quiero decir que cerca, Rosario siempre estuvo cerca y en cualquier momento caemos a invitarte un café. En cualquier momento. Yo preferiría algo un poco más potentoso. Bueno, vos elegís. Te damos lo que vos quieras. En el Cairo, la operadora, te cuento que acababa de decir café al coñac. Tal cual. Claro. Yo con un Malbec de la zona estoy hecho, ¿eh? Buenísimo. Ahí te acompañamos. Okay. Escúchame, ¿y en el Cairo? ¿Qué pasa? Vamos, ¿nos encontramos en el Cairo? Sí, claro. Hay mejores bares, pero está bien, está todo bien. Mil gracias, Horacio. Te mando un abrazo. Un gran abrazo. Dale. Hasta pronto. Adiós. Chao, hasta pronto. Chao. Se nos termina el tiempo, pero les quiero contar lo que dice el Cairo en su página web. Dice, inaugurado en 1943, reinaugurado en 2004. Escape de bohemios e intelectuales, hogar de historias, amores, desamores, chicanas futbolísticas, negocios, sueños. Refugio de rosarinos, curiosidad de turistas, fetiche del negro Fontana Rosa y su mesa de los galanes. El Cairo es el corazón de Rosario. Pareció precioso. Muy precioso. Se nos va el tiempo y nos apuramos y nos pisamos. Sí, perdón, Raquel. No pasa nada. Quiero que antes de que nos vayamos escuchemos un audio que nos mandó nuestro Reinaldo Siete Case, que es cortito, son 4 minutos, así que lo vamos a escuchar, ¿sí? Y luego nos despedimos. Roberti, con la que compartimos redacción y aventuras periodísticas aquí en Capital. Es un gusto charlar con ustedes un poquito de mi ciudad natal, de Rosario, que es una ciudad muy particular porque tiene una identidad muy potente que se expresa en el río, fundamentalmente en el río Paraná. Es una ciudad abierta al río Paraná, pero también es una ciudad que se construye su identidad en los lugares donde hay intercambio de gente, ¿no? En los estadios de fútbol, en los mercados, en la calle, en el puerto y en los bares, fundamentalmente. Hay un bar muy significativo en Rosario que todos conocen gracias al Negro Fontana Rosa, que es el Cairo. Y yo he ido al Cairo, pero como soy una generación anterior a la del Negro, no participaba de las aventuras que él suele reflejar en sus cuentos en la mesa de los galanes. Mis visitas al Cairo tenían que ver con el viejo Cairo, donde se tramaban aventuras de otro tipo, algunas políticas en el final de la dictadura. Allí me he reunido con amigos poetas, escritores, artistas plásticos, y éramos más de esa movida, ¿no? No de la mesa del Negro y sus adjuntos, pero para mí ha sido también un lugar muy importante, porque además era un lugar de encuentro. Estaba ese bar y estaba el bar El Savoy, que está en el Hotel Savoy, que lamentablemente hace poquito, digo lamentablemente porque perdió su vieja esencia, ahora se ha transformado en un lugar muy concurrido. El hotel continúa, pero el bar ya ahora está en manos de una cadena vinculada al rock. Pero en la época en que no estaba todavía con esa impronta, también era un lugar importante de reunión, ¿no? Allí creamos un grupo que se llamaba El Poeta Manco, en el final de la dictadura, con el cual hacíamos distintas acciones, entre otras pintar poemas de poetas desaparecidos en los muros, en las paredes, y duraban mucho tiempo porque las juventudes políticas que pintaban Luchi se van o consignas contra la dictadura, nadie iba a tapar un poema, entonces nuestras pintadas duramos mucho tiempo. Si vuelvo seguido a Rosario, sí, voy mucho a Rosario, porque tengo dos hijos, y si bien ellos viven, van y vienen desde Europa a la Argentina, uno vive en Barcelona a mitad de año, y el otro estaba en Berlín, volvió ahora, tengo muchos amigos allí, todavía cada vez que puedo voy, me engancho en un partidito de fútbol, tengo amigos del colegio, tengo familia, tengo el grueso de mi familia, está en Rosario, paso Navidad religiosamente con mi familia de ascendencia tana, nos reunimos, somos mucha gente que nos encontramos. En una época siempre se cantaba, había mucha música porque mi padre era alguien que cantaba y llevaba los libritos con las canciones. La ciudad sigue siendo muy, muy importante para mí, es parte de mi identidad. Yo siempre digo que vivo entre dos ciudades, Rosario y Buenos Aires. En las dos ya tengo mis lugares, hace 25 años que estoy aquí en Buenos Aires. Pero sigo siendo un rosarino en el exilio, como decía Gerardo Rosín cuando nos encontrábamos, ¿no? Rosario tiene esa cosa particular que se ve en la música, que se ve en el arte, ¿no? Es una suerte de ejercicio permanente de construcción de un mito, ¿no? Nosotros decimos, aquí nació el Che Guevara, aquí nació la bandera, aquí están las mujeres más lindas del país, aquí se juega el mejor fútbol de la Argentina, aquí nació el rock, y bueno, y algunas de todas esas cosas tienen asidero, pero otras son parte de una construcción colectiva que le brindan a la ciudad un orgullo y una identidad que a mí me gusta sostener. Me alegro que se hayan ocupado de Rosario, de sus manifestaciones artísticas. Les mando un abrazo enorme y muchas gracias por invitarme a participar. Soy Reinaldo Siete Case. Bien, él se presentaba sobre el final, Reinaldo Siete Case, que en la actualidad es analista político en Telefe, conduce La Inmensa Minoría en Radio Con Voz y escribe en periodismo.com. Es periodista, escritor, poeta. Entre la cantidad de libros que ha publicado podemos mencionar Cierta curiosidad por las tetas, Un crimen argentino, su primera novela que fue llevada al cine unos años después. Y les quiero leer algo que él confesó en un momento sobre esto que estaba hablando de el grupo de poetas que formó cuando era adolescente. Dice, desde que repartía mis poemas por las mesas de los bares de Rosario a comienzos de los años 80, desde que pintaba versos de escritores desaparecidos y exiliados en las paredes de mi ciudad natal, pasaron 35 años y una docena de libros. Por entonces no soñaba con dedicarme al periodismo, tampoco había escrito ninguna novela, estudiaba y trabajaba de lo que podía. Como Caín, perdido y desorientado, tenía la marca en la frente y me sentía invencible en mi debilidad. Sigo exhibiendo esa señal con inexplicable orgullo. Maravilloso, Reinaldo, gracias por el audio, gracias por estas palabras. Bueno, yo soy fana de Reinaldo y realmente si quieren ver la altura de periodista que es, pongan YouTube, busquen La Inmensa Minoría y escuchen un programa de Reinaldo Siete Casas y van a ver qué grande que es. Así es. Gustavo, ¿tenías algunos mensajes? Hay algunos mensajes de gente que nos escucha, que desde ya agradecemos a todos los que nos acompañan o nos acompañamos mutuamente. Ricardo de Cortaderas pone aplausos, así que muchas gracias, Ricardo. No exageremos, como dijo recién Horacio. Lindo programa este que está en el aire. Gracias, pone Ricardo de Cortaderas. Después tenemos a Lili, Lili de Los Molles. Hola, escuchando, muchas gracias por este tema que nos atraviesa a varias generaciones. Amo a Baglietto y súper interesante la entrevista. Bueno, Analía, buenas tardes. Aquí desde Capital, bueno, qué bueno, nos escuchan por internet, quiere decir eso. Gracias por la compañía mientras trabajo. Ah, bueno, eso está bueno, ¿eh? Está muy bueno, gente laburando y a la vez escuchándonos. Eso es bueno, acompañar a la gente mientras trabaja y en este horario seguramente alguno del auto está volviendo a casa ya, ¿no? Porque son las 20:05. Cuando entramos a la radio la temperatura era de 8 grados. Espero que se mantenga así. Igual, no creo. Chicas, el frío es psicológico. Sí. Dejemos una bufanda, guantes, un par de buenas medias y a salir a caminar y mover un poquito las tabas. Eso es lo que estamos por hacer porque debemos despedirnos hasta el martes próximo, que no sabemos de qué vamos a hablar, pero siempre tenemos algo para siempre contar. Sale algo, ¿eh? Siempre surge. Vos fijate que todos los programas prácticamente lo estamos dejando así como en suspenso. Así es. Y termina saliendo. Creo que tenemos un invitado. Tenemos un invitado, pero no vamos a decir quién. No anticipemos. No, creo que es, podemos decir acá cerquita, acá muy cerquita, muy, muy cerquita. Sí, está cerquita, es verdad. Hay invitado. Hay. En vivo. Invitado. En el estudio. Bien. Entonces, nos escuchamos todos el martes próximo en Abra Palabra a las 19 y como siempre un poquito más de las 20 nos despedimos. Ahora con un tema de Fito Páez que me encanta a mí. ¿Sí? El tema de Piluso. Con esto cerramos el programa. Gracias por acompañarnos. Chau. Gracias, Dani.